FM Moreno 90.1. Estación de radio. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Comenzamos el último día de la semana en recorte informativo. Pasaron 20 minutos de las 9 de la mañana. Disculpen por los atrasos, a veces inconvenientes que no esperábamos recibir. Pero así comenzamos. Y luego del anuncio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el día de ayer, este anuncio y asignación familiar, no universal, sino familiar por hijo, para trabajadores en negro y desocupados, me deja muchas preguntas, muchas cosas que faltan entender de este anuncio. Primero que fue a través del decreto y no lo envió al Congreso de la Nación. Segundo, los fondos se van a retirar del ANSES, como en otras tantas oportunidades. Luego, el anuncio se hace, y me parece correcto que lo digan así muchos sectores, por la presión que han ejercido ante el gobierno para que discuta este tema, o por lo menos para que lo trabaje y de a partir de él, en este caso, firme el decreto. No lo envió el proyecto de ley al Congreso. Me parece que no es productivo que no se haya tomado en cuenta ninguno de los requisitos o los aportes que habían hecho los otros partidos políticos y organizaciones sociales. Porque esto se trata de la democracia también, de entender cuáles son los proyectos de otros y que se pueden juntar, se pueden modificar entre todos. Luego, de alguna manera, cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dice que esto alcanzará también a los trabajadores en negro, los está avalando que existe un fuerte impacto y un fuerte crecimiento de los trabajadores en negro. Hoy 4 de cada 10 trabajadores es informal. Y me preguntaba esto, ¿cómo? Y es lo que ayer se preguntaba a muchos también. ¿Cómo el trabajador en negro va a ir a solicitarle a su empleador la asignación familiar? ¿No lo despedirá el empleador ante esta decisión? Mire, señor, tengo 5 hijos, quiero mi asignación familiar. ¿Entienden? Porque son de 180 pesos por hijo. Luego, el gobierno tomará esta decisión también para atacar el trabajo en negro, justamente. Porque lo estamos avalando por un lado, pero no se habló, por lo menos en el anuncio de ayer de la presidenta Cristina Fernández y antes de su secretaria o la locutora oficial, no se nombró esto. Si se iba a trabajar decididamente y con una decisión política fuerte de atacar el empleo negro, me parece que no. Está reconociendo a la presidenta una crisis que se profundizó durante los últimos años, que ya comenzó durante la gestión de su marido, Néstor Kirchner, pero que hoy los niveles de pobreza y desocupación no se pueden ocultar, menos en el INDEC. Ahora, ¿a cuántos van a llegar estas asignaciones familiares? ¿A cuántas personas? Digo, si nos basamos en los números del INDEC, estamos equivocados, vamos por el mal camino. Por otro lado, ¿qué va a pasar con los planes jefas y jefes de hogar? ¿Qué va a pasar con el plan de cooperativas? Me pregunto qué va a pasar con las asignaciones de las pensiones no contributivas a madres de 7 hijos, el plan familias, tantos programas, planes de asistencia que lanzó el gobierno en los últimos años, e incluso qué va a pasar con la tarjeta de alimentos. Digo, todo esto se mantendrá, porque una de las condiciones para acceder a la asignación familiar es no tener ningún otro plan. Entonces, esto sería reemplazar uno por otro. Por eso le digo que nos quedan muchas preguntas para contestar. En el boletín oficial nos fijaremos hoy si está detalladamente alguno de estos aspectos, ¿sí? Y cuál será el trabajo de cada distrito. Y ahí es lo que me preocupa y mucho.

Enclavados. Nosotros aceptamos la resolución del Congreso Nacional, sea cual sea, porque queremos más institución, más democracia, y porque es la única forma que pueden convivir los pueblos. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. Continuamos en Recorte Informativo, 32 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Ya nos acompaña aquí a mi derecha Juan Ruedi de la Confluencia Político y Social 29 de Mayo. Juan, para anunciar, nuevamente un plan de lucha a partir de la semana que viene de las organizaciones que hace varias semanas atrás habían cortado varios accesos de la capital e incluso en el país para que sean tenidos en cuenta en el plan de cooperativas. Sí, buen día, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo está? Estamos el lunes nuevamente en la calle denunciando la irresponsabilidad del gobierno, porque claramente la no apertura, la no democratización al programa Argentina Trabaja abre la puerta a la profundización del conflicto social en la Argentina. Es por eso que más de 20 organizaciones vamos a estar el lunes en la calle para intentar buscar una definición respecto a lo que venimos planteando desde un principio, que este programa Argentina Trabaja está diseñado y pensado por los ideólogos que acompañan la gestión kirchnerista para construir una fuerza de choque que permita a los intendentes del conurbano enfrentar las problemáticas que se vienen en un contexto de emergencia económica y social que se da en toda la Argentina. Juan, ustedes tenían un compromiso del Ministerio de Desarrollo Social de discutir por lo menos este tema o la posibilidad incluso de que sean incorporados al plan. Sí, nosotros habíamos tenido varias reuniones, habíamos construido un principio de acuerdo con la vicejefa de Alicia Kirchner, que es Jenny Amaya. Han roto el acuerdo, han pateado el tablero después de la renuncia de Pérsico, por lo cual nosotros retomamos el plan de lucha y estamos el lunes con todo en la calle. Vamos a ir a una medida bastante fuerte y creemos que es una irresponsabilidad total del gobierno no dar respuesta a esto en un contexto social muy complejo y con lo sensible que están los sectores más empobrecidos cuando llega el mes de noviembre y diciembre. Así que responsabilizamos desde ya al gobierno nacional ante cualquier situación que se pueda generar el lunes en la calle. Bueno, aquí en Moreno habrá algún corte anunciado ya, e incluso, y una segunda pregunta, Juan, ¿pudieron discutir con el intendente Andrés Arregui el tema de las cooperativas como confluencia político y social? No. Con la intendencia de Moreno tenemos un silencio de radio importante hace varios meses, que vamos a ver cómo se rompe el silencio en algún momento. Por el momento nosotros no hemos llamado y ni tampoco ellos nos han llamado. Saben que estamos trabajando hace muchísimos años, saben que tenemos efectivamente un trabajo territorial en muchos lugares, pero evidentemente la presión de los punteros para quedarse con la totalidad de los cupos de las cooperativas es más fuerte, entonces desconocen el trabajo sociocomunitario del conjunto de las organizaciones, no solo nuestro. El lunes de acá de Morenos va a estar movilizado el FUA de Yo, el MTL Rebelde, la CTD, el FOP y la 29 de mayo, que vamos a estar confluyendo en la Plaza de Moreno, y de acá nos vamos a Capital para una jornada que se calcula de más de 10.000 compañeros en la calle. Muy bien, Juan Rodríguez, muchas gracias, gracias por acercarte al programa. Hasta luego. Continuamos con Recorte Informativo, vamos al panorama. ¿Sí? ¿Está listo? Vamos. De ser fiel y deja verse sinceros somos a una revolución que despierta y de pie esperamos. Bajo tu cambio sobran fuerzas, bajo tu cambio sobran fuerzas, porque creemos en nuestras ideas que hay resistencia, y porque caminamos del mismo lado dando lucha desenmascarando. Porque caminamos del mismo lado, dando lucha, desenmascarando, desenmascarando. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Honduras. Micheletti aceptó las condiciones. El presidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti, anunció que ha autorizado la firma de un acuerdo con el que se pretende poner fin a la crisis política en ese país. Entre las condiciones del acuerdo figura la posibilidad de la restitución del presidente constitucional, Manuel Zelaya. Antes de hacerse efectiva, la restitución será debatida en el Congreso hondureño con la previa aprobación de la Corte Suprema de Justicia. Otras condiciones del acuerdo son la creación de un gobierno de transición, el reconocimiento de las elecciones presidenciales que su gobierno de facto ha anunciado para el próximo 29 de noviembre y la transferencia de autoridad sobre las Fuerzas Armadas al Tribunal Supremo Electoral. Micheletti autorizó la firma del acuerdo luego de que el subsecretario de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Thomas Shannon, llegó a Tegucigalpa este jueves. Nacionales. Más dinero. La recaudación de 2010 superaría los 325 mil millones y crecerá 15,9% en comparación con la de este año. El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, presentó estos datos al exponer las proyecciones del año que viene ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores. Al fisco ingresarían 900 mil millones por IVA, 59 mil millones por el impuesto a las ganancias y 43 mil millones por retenciones. El organismo recaudador incluyó en las proyecciones las reformas en el monotributo que todavía deben pasar por el Congreso. Las retenciones serán el motor de la recaudación y continuarán presentando uno de los ejes del modelo presidencial. La cosecha récord de soja que se espera para el año que viene impactará positivamente, dicen, sobre las cuentas del fisco y permitirá que los ingresos en concepto de derechos a las exportaciones peguen un salto del 34%. Provinciales. Buenos Aires. Más casos de gripe A. El Ministerio de Salud bonaerense reportó este jueves 10 nuevos casos de gripe A en su distrito y reveló que otras 31 personas están en análisis por posibles contagios. En lo que va del año, 585 enfermos perdieron la vida. Los 10 casos de influenza fueron confirmados por el Instituto Nacional de Epidemiología Juan Jara de Mar del Plata y corresponden a contagios producidos durante el mes de octubre, informó el Ministerio. En ese sentido, precisó que 7 de los confirmados se registraron en Mar del Plata y 3 en Olavarría. La cartera sanitaria manifestó que a excepción de un hombre de 70 años que permanece internado en esa ciudad, el resto de los contagios todos menores de 2 años, recibieron el alta médica. Locales. Plan de lucha. Las organizaciones que encabezaron el reclamo por el ingreso al plan de cooperativas y se destine sin la intervención de las comunas anunciaron un nuevo plan de lucha ante la negativa del Ministerio de Desarrollo Social de incorporar a los trabajadores desocupados. Juan Rued, integrante de la Confluencia Político y Social, describió en un comunicado la decisión de las organizaciones. Más de 20 movimientos y organizaciones de base anunciamos el recrudecimiento del conflicto social por irresponsabilidad del gobierno. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación decidió incumplir el compromiso tomado semanas atrás con las organizaciones sociales para la incorporación de desocupados en cooperativas más allá del manejo clientelar de los intendentes del conurbano, lo que había dado como resultado una tregua en las protestas. Advertimos, así el programa Argentina Trabaja estalla. Las organizaciones sociales que arribamos semanas atrás a un principio de acuerdo con la jefa de gabinete, Alicia Kirchner, que implicó la suspensión provisoria del plan de lucha, anunciamos ahora que debido al incumplimiento ministerial recrudecerán y se radicalizarán las protestas para garantizar el ingreso de los desocupados al programa Argentina Trabaja sin el manejo clientelar de los punteros políticos. Ante el recrudecimiento del conflicto social, Juan Ruedi afirmó que a partir del próximo lunes comenzará un plan de actividades, cortes de rutas y escraches en todo el país. Nosotros resolvemos, ante esta situación, escrachar todos los actos de Cristina Kirchner donde intente en el conurbano hacer pie, retomar los piquetes y cortes sorpresivos de todos los accesos a la capital como medida de protesta para lograr la democratización del programa y no descortar ningún tipo de metodología de lucha. Y después que no digan que estas luchas sociales le hacen el juego a la derecha. Es el gobierno con su irresponsabilidad el que con estos hechos termina coincidiendo con los discursos reaccionarios de Morales y Carrió, desprestigiando y desconociendo la labor de las organizaciones sociales. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. ¿Estamos listos? FM Moreno cumple 3 años de recuperación. Y el viernes 30 de octubre lo festejamos con vos y junto a Quinteto Esporádico. Se armó. Y más sorpresas. Viernes 30 de octubre. A partir de las 22 horas. Te esperamos en Libertador 875. A media cuadra del hospital. Bono contribución, 5 pesos. Contribuí con la construcción de un medio de comunicación comunitario, alternativo e independiente. FM Moreno. 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 15 a 16 horas. Por tu estación de información. Bueno, somos País Aborigen y le queremos mandar un feliz cumpleaños a la radio FM Moreno. Gracias por estar siempre acompañando a la comunidad. Muchas gracias a la radio por ser un apoyo terrible a las bandas locales. Eso se lo vamos a agradecer eternamente. FM Moreno, 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Yo soy mucho más feliz. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. FM Moreno cumple 3 años de recuperación. Y el viernes 30 de octubre lo festejamos con un programa especial. En vivo desde las 19 horas. Acompáñanos a recuperar la historia de esta radio. a festejar el presente y a pensar en el futuro de un medio de comunicación comunitario, alternativo e independiente. Comunitario, alternativo e independiente. Viernes, 30 de octubre, desde las 19 horas, por tu estación de radio. FM Moreno, 3 años recuperando el aire, 23 años en tu radio de acción. Escuchalo en directo por www.fmmoreno.com.ar. 3 años. Soy Ismael Jalil de Correpi, la coordinadora contra la represión policial e institucional. Saludo estos primeros 3 años de FM Moreno, en especial por el aporte que hacen para la necesaria toma de conciencia de los problemas que atraviesan todo el campo popular y fundamentalmente por el abordaje con tanta seriedad y esa mirada tan profunda y tan diferente que tienen como medio alternativo y además alterativo, porque se puede ser alternativo, pero nada dice eso si no se es además alterativo, si no se pone, como se pone esta radio, en una posición muy clara del lado de los que más sufren, del lado de los que más necesitan, del lado de los que siempre son excluidos. Festejo y celebro que haya otros tantos años más en el aire. FM Moreno, 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. La riqueza más fuerte, por ejemplo, nosotros somos todas dirigentes mujeres. Y lo que yo rescato hoy es ver a mis compañeras que hace 5 años atrás me decían quiero limpiar y cocinar, hoy saben lo que quieren, hoy dirigen un barrio. Recorte informativo, el otro periodismo. Y hoy esas mujeres que hace 5 años atrás decían quiero limpiar y cocinar, hoy están diciendo quiero montar un taller mecánico. Eso es la riqueza. Creí que estaba solo y no era cierto. Continuamos en Recorte Informativo, pasaron 50 minutos de las 9 de la mañana. Y bueno, hoy estamos cumpliendo los 3 años, ¿sí? Hoy estamos cumpliendo los 3 años. Feliz cumpleaños Martín, feliz cumpleaños Cintia, Cristian y a todos los que están escuchando. Igualmente, dice Martín del otro lado. Feliz cumpleaños a todos también. Feliz cumpleaños a todos. Bueno, no se olviden hoy la fiesta. Aparte. Sí, ya vamos a dar varias noticias. También estamos transmitiendo por internet en vivo. Nos están escuchando ahora por internet en vivo. Por ejemplo, mandó, si me pasás el celular, ahí está un mensaje de Patricia de los Nogales. Muy feliz cumple, los estoy escuchando por internet, suena muy bien. Saludos Patricia de los Nogales, que ayer nos trajo libros para la biblioteca que estamos armando en el barrio, así que un abrazo grande para ella también. Dice que hace mucho tiempo tenía ganas de venir a visitarnos, vino ayer. Así que nos está escuchando por internet, un saludo. El tema del día de ayer, ¿cuál fue? Esta asignación familiar, luego del anuncio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, horas después del mediodía, 2:30 aproximadamente. Si te parece, Rodrigo, bueno, hay opiniones al respecto, algunas opuestas, otros anuncian o dicen que este comunicado fue revolucionario, en voces de Eve de Bonafini, dijo. Sí, y otros también referentes del oficialismo hablaba de que era un mensaje revolucionario de alguna manera porque era una de las grandes demandas que había por parte de la oposición. A pesar de esto, hay algunas críticas al respecto y lo que primero había que hacer era preguntarle a aquellos especialistas que están en el tema qué es lo que pensaban. Primero vamos a escuchar la primera parte del audio, en donde hay un chiste, ¿no? Porque también era importante compartirlo, del inciso K. Y luego también, bueno, con esto no se va a terminar la pobreza. Y esto es una realidad y del otro lado también lo conocemos. Escuchamos la primera parte del discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciando el decreto de esta asignación familiar. Muchas gracias. Agradezco muchas gracias, señores gobernadores. Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, una primera aclaración. El inciso K no tuvo nada que ver. Es que en la ley, ya lo van a ver, en la ley de asignaciones familiares, la modificación del inciso que seguía, ya determinado por el abecedario, y cayó justo en K. Bueno, allí en el inciso K se fija la suma de 180 pesos, al igual que para los trabajadores registrados en relación de dependencia, para los sectores vulnerables de nuestra Argentina, nuestros niños y niñas, adolescentes hasta los 18 años, con un concepto de universalización de la asignación básica familiar, que es en los instrumentos salariales el más redistributivo, el más justo, porque paga por cada uno de sus hijos, pero que además tiene también una historia. La historia de las asignaciones familiares surge porque a nosotras las mujeres, como la mayoría de nosotras estaba a cargo de los hijos, no nos empleaban en el mercado laboral. Entonces, porque tenían que pagar asignación a la mujer. ¿Qué se hizo entonces? Se diseñó que la asignación familiar fuera pagada por el Estado para evitar la discriminación de la mujer, y así surge la historia de la asignación familiar por hijo, para defender a un grupo vulnerable, en ese momento las mujeres, y para acabar con las discriminaciones. En este caso, la ampliación de la asignación familiar a los hijos de desocupados y de sectores de la economía informal que perciban menos del salario mínimo vital y móvil, tiende de la misma manera no a competir en el mercado laboral quitando mano de obra, porque en definitiva lo que pasaba muchas veces con los planes sociales, y se quejaban del sector empresarial, que no se conseguía mano de obra porque querían seguir con los planes sociales. Acá, el que percibe la asignación familiar, cuando consiga trabajo o cuando consiga regularizar su situación, sigue percibiendo esa asignación familiar, por lo cual además es absolutamente complementaria de nuestro proyecto, que es lograr trabajo decente para todos los argentinos. Cintia, el anuncio llega luego de que en el último mes y medio aproximadamente, se discutió fuertemente este tema de la asignación. Por un lado, universal, que es el planteo de muchos sectores, entre ellos la CTA, la figura del diputado nacional Claudio Lozano, la Unión Cívica Radical también tenía su proyecto, la Coalición Cívica también tenía su propio proyecto de asignación universal. Y finalmente el gobierno decidió no enviarlo para discutir al Congreso, sino a través del decreto, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo anunció, ¿sí? Y llega en un momento donde el gobierno reconoce en parte que los niveles de pobreza y desempleo aumentaron, ¿no? ¿Sí? No es que decayeron como lo había anunciado en su momento el INDEC, y también lo había dicho Néstor Kirchner, que la pobreza y el desempleo se mantenían en niveles, en los mejores niveles de los últimos años, ¿no? Sí, bueno, ayer hablaban todos de anuncios estratégicos, la reforma política por un lado. Cuando se hablaba de la reforma política, algunos sectores decían, bueno, esto no es la discusión que tenemos que dar, sino la discusión a nivel social. La pobreza. El aumento de la pobreza y la desocupación en este caso. Para hacer un repaso, es un ingreso universal, pero es familiar, es de 180 pesos mensuales para menores de 18 años, de 4 a 18 años. La medida se va a financiar con fondos del ANSES, y tendrá un costo fiscal de 10.000 millones de pesos. Hay algo importante, de estos 180 pesos que se entregan, el 20% se va a guardar en una cuenta para los padres. Entonces, esto se va a acumular por 10 meses, supongamos, y a fin de año se le va a dar a la familia como un aguinaldo, serían 360 pesos, más o menos, aproximadamente sí. 18 sería el 10%, 36... sería más o menos 360 pesos que tendrían de más no, es la recaudación de esto. Esto, plata se va a guardar en el Banco Nación y los padres lo van a poder retirar a fin de año. ¿Te parece que escuchemos un audio? Ayer Fernando Ochoa hablaba con Laura Taffetani, que es integrante de la agencia Pelota de Trapo. Escuchamos el primer audio del trabajo que vienen realizando ellos. Conocen de qué se trata el tema de la pobreza y la asistencia a los menores. Sí, y también lo que dice Laura Taffetani es falta por conocer. ¿Cómo se va a implementar este plan ahora? Fue muy superficial el anuncio, que si bien por muchos sectores se aplaude, por otros dicen, bueno, ¿qué va a pasar con esto? Escuchemos lo que dice Laura Taffetani. De verdad verdad que, bueno, todavía hay cosas que no conocemos, que eso sería importante saber, porque, bueno, no habla, por lo menos en el anuncio oficial, todavía no se establece qué beneficios sociales serían los que de alguna forma obstaculizarían que esto llegue a los chicos, porque el plan habla de una asignación por hijo en aquellos que no tengan otros beneficios sociales. ¿Cuáles son esos otros beneficios sociales? No lo sabemos, ¿no? Y lo que sí un poco nos permite dudar, bueno, vos sabés bien que nosotros en general hemos planteado el tema de la universalidad, porque obviamente eso lleva a salir del tema del clientelismo, que es un problema bastante grave, sobre todo en el conurbano bonaerense. Pero bueno, ya no es universal, pero aún al ser focalizado, hay que ver que realmente llegue. Los números que se dan de 10 mil millones de pesos, bueno, no es no es la cifra que estamos manejando nosotros y se abarca realmente al universo de los chicos que están por debajo de la línea de pobreza. Importante el dato que da Laura Taffetani, porque dice la cifra que se maneja, 10 mil millones de pesos, no da con los números que nosotros manejamos para poder asistir a todos los niños que están o tienen vulnerados sus derechos Todo bajo los niveles de pobreza, ¿no? Entonces dice, bueno, está bien, otro de los temas que hablábamos antes de ingresar al estudio era van a recibir este beneficio aquellos que no tengan otros. Entonces, otros planes. Entonces, por ejemplo, una mujer, decía Laura Taffetani, no sé si en el próximo audio está, una mujer que tenga por lo menos el subsidio por tener más de 7 hijos, que fue un logro de hace muy poco tiempo se entrega esta pensión, ¿no? Y que se utilizó mucho, se fomentó mucho en este último año, mucha gente lo pudo gestionar y se accede rápidamente. Sí, son 700 pesos, ¿sí? Sí, si la gente que tiene este beneficio va a poder recibir esta asignación por hijos, por 5 hijos por lo menos, porque solamente se le paga por 5 hijos, no, claro, si tiene más hijos, cinco. Claro, porque lo que se anuncia es que tampoco se quiere fomentar la reproducción irresponsable, por otro lado. Entonces es importante lo que dice Laura Taffetani, todavía falta analizar, pero sí, esto, al no ser universal, lo que haría sería seguir fomentando una metodología clientelar. Otro tema para hablar es el trabajo. En el discurso de la presidenta hablábamos, queremos y necesitamos para salir de la pobreza fuentes de trabajo genuina. Y realmente, con el análisis, el estudio y la investigación que se hace de las cooperativas, estos 100.000 puestos de trabajo, eso no es trabajo genuino. Escuchemos el segundo audio. ¿Sigue con la red clientelar este anuncio? Sí, porque solamente está para los chicos, para un determinado sector de pibes. No es para todos. Digamos, uno cuando planteaba en general, porque obviamente el sistema está armado como para que después aquel que tuviera mayores ingresos y demás a través de justamente el impuesto de las ganancias, o sea, todo se equilibraba, porque eso no permite la cuestión clientelar. Ahora, el problema es que al ser focalizado, esto sí se presta a esta situación, que es lo que ha sucedido con las políticas focalizadas. Vos, la educación, ¿por qué no es problemática, por lo menos en el acceso? ¿Está? Porque es universal. Cualquier chico va a una escuela y se inscribe, ¿está? Y nadie se puso a pensar si un chico tiene un ingreso alto o si tiene bajo para ingresar a una escuela pública, sino porque es un derecho que tiene el pibe por sí mismo, ¿no? Bueno, lo mismo sucede con la alimentación. Digamos, nosotros cuando hablamos de universal, tiene que ver todos esos derechos que son insumos importantísimos en la vida de un chico, como es la alimentación, la educación y la salud, en la que debe tener acceso todo el mundo, no importa qué ingreso no tenga el padre, porque lo debe garantizar, porque es deber de Estado garantizar lo que eso esté el acceso. Después podemos tener otro tipo de problemas, como estamos teniendo hoy en la crisis de salud o en la crisis de educación. Pero digo, cualquier hijo de vecino que va y se anota en una escuela no le pregunta qué ingreso tiene el padre para acceder o no a ese derecho. O lo mismo pasa con el tema de la alimentación. Por eso no hay clientelismo, digamos, ni en educación ni en salud. No hay un puntero que está diciendo, bueno, vas a ingresar al hospital o no, según si pactás conmigo algún precio. Bueno, es eso lo central. Esto no se cumple porque solamente es para aquellos que tienen un ingreso no formal de 1.200 pesos, que es lo que está el salario básico mínimo universal hoy, y o la gente que está desocupada. Hay otra forma de informar sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar. Sin multimedios. Hay otra forma de opinar. Sin presiones. Recorte informativo. El otro periodismo. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Brasil. Reglamentan posesión de tierras en la Amazonia. El gobierno brasileño puso en vigor un decreto que reglamenta la regularización de propiedades ilegales en la Amazonia. De acuerdo con la norma, los títulos de propiedad sobre la tierra solo se adjudicarán a brasileños por nacimiento o naturalización. Dependiendo del tamaño del terreno, no podrán venderlos antes de 3 o 10 años. Nacionales. Reaparece Duhalde. El ex presidente Eduardo Duhalde y el ex senador Rodolfo Terraño anunciaron este jueves que trabajan en una agenda sobre políticas de Estado con vista al 2011 que piensan elevar al gobierno. La posibilidad de un acuerdo entre los partidos de la oposición y el peronismo disidente quedó blanqueada ayer en el marco del coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, IDEA, que tiene lugar en el Hotel Sheraton de la Ciudad de Buenos Aires. Al hablar frente a 800 empresarios, Duhalde consideró que debe haber un acuerdo sobre políticas de Estado entre los partidos mayoritarios a los que denominó como núcleo duro del entendimiento. Opinó que el bipartidismo en la Argentina es un hecho impuesto por la realidad, al subrayar que el 90% de los intendentes del país son peronistas y radicales, pero rechazó la idea de un pacto para las connotaciones negativas que tiene el término. Provinciales. Catamarca. Sin mineras. Tres vecinos de la ciudad de Angalgala, provincia de Catamarca, padecieron la resistencia de la policía este jueves a la madrugada cuando intentaban interceptar camiones que transportaban residuos tóxicos de los derrames de un ducto roto de la minera Lumbrera. Según explican los vecinos de la ciudad, los drenajes ácidos y los drenajes tóxicos del ducto son muy frecuentes y en forma reiterada e impunemente contamina la tierra y el agua con los minerales preparados en forma concentrada. Aldo Flores, uno de los vecinos autoconvocados, explicó que el miércoles a la noche tuvieron la noticia de que se había roto un mineral ducto con destino a San Juan y que iban a trasladar los restos a cielo abierto para traerlo de vuelta a la Lumbrera, acá en Andalgalá. Locales. Falta información. Luego del anuncio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de la implementación de un ingreso familiar de 180 pesos mensuales por menores de 18 años residentes en la República Argentina que no tenga otra asignación familiar prevista por la ley 24.714 y pertenezcan a grupos familiares desocupados o que desempeñen en la economía informal, desde Nunca es Tarde se conversó con Laura Taffetani de la agencia Pelota de Trapo e integrante del Movimiento Nacional Chicos del Pueblo. La referente de Pelota de Trapo manifestó que aún faltan datos por conocer, ya que el anuncio de ayer generó muchas incertidumbres. Y de verdad que, bueno, todavía hay cosas que no conocemos, que eso sería importante saber, porque bueno, no habla, por lo menos en el anuncio oficial, todavía no se establece qué beneficios sociales serían los que de alguna forma obstaculizarían que esto llegue a los chicos, porque el plan habla de una asignación por hijo en aquellos que no tengan otros beneficios sociales. ¿Cuáles son esos otros beneficios sociales? No lo sabemos. A su vez, agregó que la focalización del programa podría generar condiciones clientelares en la distribución. Uno cuando planteaba en general, porque obviamente el sistema está armado como para que después aquel que tuviera mayores ingresos y demás a través de justamente el impuesto de las ganancias, o sea, todo se equilibraba,

Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, El Otro Periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Continuamos en Recorte Informativo, 15 minutos pasaron de las 10 de la mañana. El 2 de octubre nos enteramos de un caso gravísimo que había ocurrido en el cruce Castelar. Otros tanto de los que ya veníamos trabajando. Lamentablemente hay que trabajar con este tipo de casos, y más cuando se trata de gatillo fácil, ¿sí? Y sobre todo porque después las pruebas van determinando que los relatos y los testimonios hablan de los casos de gatillo fácil, y esto lo termina comprobando la justicia, sobre todo, que es lo más importante, porque aquí la justicia es quien debe determinar qué es lo que ocurrió el 2 de octubre. Por si no lo recuerda, fue asesinado Ramiro Castro, un joven de 16 años, y sus dos amigos, sus dos compañeros, quedaron heridos y fueron trasladados al hospital Mariano Luciano de la Vega. El autor de los disparos, el teniente de la DDI de Mercedes, la Departamental de Investigaciones de Mercedes, Ángel Rojas, y hoy continúa en libertad. También, para hacer un repaso, en su primer momento el comisario Walter Astegiano dijo: esto se trató de un enfrentamiento. Dijo: tres menores intentaron robar el comercio que tiene Ángel Rojas a punta de pistola. Ángel Rojas se defendió simplemente, pero las pericias demuestran lo contrario. E incluso los médicos en el Hospital Mariano de Ciudad de la Vega así lo comprobaron. Intervino la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Moreno, en la figura de Miguel Fernández, y ya nos acompaña aquí, está a mi derecha, Sebastián Rivero. Su hermano, Luciano, fue uno de los chicos que quedó herido. Ayer, después, casi 28 días pasaron ayer, fue dado de alta en el Hospital Mariano de Ciudad de la Vega, recibió dos disparos. Y Sebastián está aquí para comentarnos un poco el estado de salud de tu hermano y cómo ha avanzado la causa, si es que ha avanzado. Buen día, ¿cómo te va, Sebastián? Buen día. El estado de salud de mi hermano es bien, está bien, y el otro chico también, ya fue mandado de alta. Y bueno, está recuperándose de la herida que se espera, ¿no? Durante casi 28 días estuvo. Sí, 28 días. Internado en el hospital. Sí. Estuvo 20 días 24 días en terapia y bueno. Y, en un estado de salud grave, ¿no? En el comienzo, claro. Porque ahí mismo, bueno, se contrajo una neumonía y eso complicó mucho más el pulmón. Que el tiro que tenía él en la espalda era de lleno en el pulmón, perforación de. De pulmón. Doble perforación de pulmón. Bueno, vos pudiste hablar con él al tiempo, pudo comenzar a recordar lo que pasó el 2 de octubre. ¿Qué te dijo él al respecto? No, sí, algo recuerda. Yo mucho no lo quiero preguntar porque se está recuperando. Claro. No habla muy claro todavía. Estuvo mucho tiempo entubado y eso le afectó un poco la voz. Sí, pero bueno, él, lo que ha podido comentar él y el amigo de él es que, bueno, como todos saben, ellos estaban en la puerta del comercio, bueno, más o menos a 5 metros del comercio, y entra el muchacho, el amigo del Ramiro, a ver una carcasa de un teléfono. Bueno, y ahí ven que Ramiro sale corriendo y ve que caen. Que Ramiro, y bueno, y ellos se dan vuelta y el tipo entró a disparar, ¿no? Y ellos no escuchaban ningún tipo de ruido. Entonces sospecha que este asesino, ¿no?, tiró con una pistola con silenciador. Que la policía dice que es reglamentaria. Y la arma reglamentaria no tiene silenciador. Y las balas tampoco son encamisadas. Las balas que extrajeron a Ramiro en la autopsia y a el otro chico, Cristian, eran una bala encamisada con punta de teflón. Que están prohibidos ese tipo de balas. Sebastián, ¿ustedes ya tienen la autopsia? Yo recuerdo cuando recién hablábamos. Sí, tenemos un preliminar. Lo que pasa es que fue todo muy lento y tuvo una lucha muy, ¿no?, una lucha judicial muy muy fuerte, porque la fiscalía recién le dieron la copia de la causa el lunes a los abogados, ¿no? Hicieron un pedido de queja porque no le querían mostrar la causa a los abogados defensores. Claro. ¿Desde dónde? ¿Desde el juzgado de garantías? ¿Desde no, la desde fiscalía? Desde la fiscalía número 10 de acá de Moreno. Está a cargo de Luisa Pontecorvo, ¿verdad? Sí. Sebastián, yo recuerdo cuando recién había pasado esto y vos recorrías diferentes oficinas tratando de buscar esto, ¿no? Que alguien escuche lo que había pasado tanto con Ramiro Castro como con Luciano. Sí. ¿Te sentiste acompañado en ese momento en búsqueda de la lucha por saber qué y denunciar realmente lo que pasó? Sí, me sentí acompañado con la Dirección de Derechos Humanos de acá de Moreno. Tuve contacto con Fernando Cano, que es su secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, y bueno, ellos me fueron asesorando los pasos que tenía que seguir para tratar de dilucidar esto, ¿no? Que acá hubo, según la versión de este policía, con un enfrentamiento, y bueno, con relato de los testigos, que hay dos testigos encubiertos, que bueno, van a declarar en el caso oportuno. Eso está manejando la Dirección de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. ¿Saben cuál es la situación de Rojas ahora? Y ahora tenemos, creo que sigue libre. Pero recién la causa se movió el lunes, que le dieron la copia de la causa a los abogados, ¿no? Que ellos pudieron trabajar y fueron a hablar con la jueza de menores el martes. Y bueno, ahí había una contradicción de un testigo del policía Rojas que se contradijo. Bueno, ellos están trabajando en base a esa contradicción. Sí, lo que va demostrando es que, porque te comento, Sebastián, que no es la primera vez que pasa esto, ¿no? Las contradicciones de los propios policías cuando declaran por primera vez y luego lo citan a declarar. Ahí empieza a dilucidarse bien, como dijiste vos, qué es lo que está detrás de esto que no lo puede decir. Claramente está el Teniente Roja, ¿no? Claro. En ningún momento va a admitir que él le disparó de forma de gatillo fácil a los tres jóvenes. Claro, ¿no? Ellos, los testigos que tenía él, es la declaración de él, de la mujer, y este testigo que no estuvo en el lugar, que ya se comprobó a través de la jueza de menores. Bueno, y ahora tomó la intervención la jueza de menores de Moreno, la doctora Guariño, tratar de dilucidar el tema de la causa y tratar de ver cómo sigue el tema. Ya tiene la causa por las lesiones a los menores, ¿no? Claro. Y respecto, vos pudiste hablar con la familia de Ramiro, porque todavía nosotros no tuvimos la posibilidad de hablar. Sí, yo pude hablar. Pero para saber cómo están ellos también encarando este proceso de justicia. Sí, ellos también están con todos estamos con el grupo de abogados, el mismo grupo de abogados, y con el señor Fernando Cano, que es el director de subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. En el tema, bueno, ellos facilitaron el tema de la autopsia, que sea en otra departamental, ¿no? Le hicieron en, creo que en el sur de la Provincia de Buenos Aires. Y ahí se decidió el tema de las balas encamisadas, todo eso que lo sacamos extra oficialmente, ¿no? Claro. Pero consta en la autopsia. En la autopsia consta. Una consulta más de mi parte. ¿Cómo ha repercutido esto en las catonas? Porque allí viven los tres chicos, ¿no? ¿Cómo lo han tomado los vecinos? ¿Qué repercusiones ha tenido? ¿Han tenido solidaridad por parte de los vecinos? Sí, todos los vecinos solidarios, porque todos los vecinos conocían a los chicos, eran futbolistas, mi hermano estudia, se levanta a las 6 de la mañana, venía a las 12, después iba al club y jugaba en la novena división de Morón, y estaba en el club que jugaba en la pelota en la sede de Morón, en Hurlingham. ¿No? Todos los vecinos, bueno, están solidarizados y conmovidos con el tema. ¿Hubo algún otro tipo de amenaza? En primera instancia ustedes denunciaban que él habían amenazado a tu mamá. Sí, nosotros hicimos la denuncia en la fiscalía acá de Moreno, bueno, que nos llevó 5 días hacer la denuncia. Que primero, bueno, se habían roto una computadora, después se había inundado el lugar porque llovió mucho y siempre nos llamó un día después. Hasta que hablamos con el secretario de la jueza menor, García. Bueno, él lo derivó y bueno, fuimos al otro día y denunciamos. Después de 5 días denunciamos la amenaza que se fue mi mamá en el hospital de acá de Moreno. Tu mamá, claro. Sí. Y luego hubo una denuncia importante, también una amenaza importante al padre de Ramiro. Claro, si sí, el padre de Ramiro, sí. También los abogados hicieron la denuncia. Él tiene un pequeño taller en Las Flores y recibía amenazas, ¿no? De sujetos en auto que los filmaban. Era continuamente y bueno, él también a través del celular, filmó a un patrullero que pasaba cada rato sin número de patente, sin número de auto, y no sé si hay muchos patrulleros morenos sin un número a no ser que patente. Sean los últimos que se entregaron, claro, sino todos tienen que tener, claro, patente, todos tienen que tener patente. Ese es el tema. Bien, bueno, Sebastián, te agradecemos mucho que te hayas acercado aquí a los estudios, porque le agradezco a ustedes, bueno, que tuvieron no, de primer momento con las familias, bueno, le hago extensión de agradecimiento a ustedes, ¿no? Bueno, muchas gracias. Saluda a todas las familias también. Muchas gracias. También interpretar, ¿no?, los procesos, cómo se vuelven tan lentos de pedido de justicia y que esto realmente se investigue. Y bueno, también ese era uno de los motivos de la solicitud de que vengas aquí al estudio, que nos cuentes esto, que pasó un mes y no hay gran cantidad de avances, pero la familia sigue ahí, sí, buscando. Sí, el avance que se dio fue hace el lunes, 4 o 5 días, recién los abogados tuvieron la causa, y hasta la misma jueza de menores se le hizo muy difícil conseguir pruebas de tal vez de la fiscalía, ¿no? Que la jueza, bueno, contó un par de irregularidades en el expediente armado de la comisaría hacia la fiscalía. Bueno, y recién ahora se está avanzando la causa porque tomaron ya los expedientes los abogados y la jueza de menores. Que también se le hizo muy difícil a la jueza de menores pelear el tema del expediente con la fiscalía. Muchísimas gracias. Una consulta más, Sebastián. Tanto tu hermano como Cristian, el otro chico, ¿tienen alguna causa en su contra ahora? ¿Se los acusa de algo por parte de la policía? La acusación de la fiscalía y a través de la declaración del policía es robo agravado, creo. Bien. Robo agravado. Para ellos no se le comprobó, no tenían pólvora en mano, no contaron pistolas, como se dicen, no hay, hoy por hoy no hay nada, no hay nada. La causa. Muy bien, bueno, muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias a ustedes. Continuamos con Recorte Informativo. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos. Recorte Informativo. Información con opinión. Te ahogaste en la arena. Un golpe bajo. callate y mirá pa' afuera. No seas un ente en esta nueva era. Un golpe bajo te noqueó y no para de llorar. Te veo tirado en el rincón y me dan ganas de gritar. Un golpe bajo te noqueó y no para. Para la mano y arranca con todo. Para la mano y arranca. No le des el gusto a quien espera de vos caer. Para la mano y arranca. Para la mano y arranca con todo. Para la mano y arranca. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Perú. Visa sí, asilo no. El gobierno de Perú rechazó este jueves el pedido de asilo político solicitado por el ex prefecto boliviano Luis Alberto Chito Valle Ureña. No obstante, la decisión contempla que este puede quedarse en Perú como turista o incluso pedir la residencia. Valle Ureña tiene una acusación por corrupción desde la época en que fue prefecto de La Paz, bajo el gobierno de su suegro, Hugo Banzer, entre los años 1997 y 2001. Los comisionados determinaron que no cabía el argumento de ser perseguido político para darle el beneficio del asilo. En mayo pasado, Perú dio asilo a 3 ex ministros bolivianos del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, acusados de genocidio durante una represión en octubre de 2003, lo que generó protestas del gobierno de Evo Morales. Nacionales. Formación del Consejo Federal. A través de una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional creó un registro de entidades interesadas en participar en la conformación del Consejo Federal, que deberá proponer al Ejecutivo 2 integrantes del nuevo CONFER, y los plazos hablan del apuro oficial, que de 3 días para la inscripción y 5 días para la conformación del Consejo. Lo hizo a través de la resolución 783 del CONFER. En el texto se abre un plazo de apenas 3 días para que prestadores privados y sin fines de lucro, así como sindicatos, medios públicos y sociedades gestoras de derecho, se inscriban en el registro. Además, en el artículo 9 de la resolución establece que en un plazo de 5 días desde la fecha de publicación de la presente, se conformará el Consejo Federal de Comunicación. Sin embargo, el trámite no sería tan sencillo. El siguiente artículo plantea que si en el mismo sector existiese más de una entidad con personería jurídica, la propuesta de representantes debe ser resuelta de modo conjunta y que el asiento quedará vacante hasta que no se produzca ese consenso. Provinciales. Ciudad de Buenos Aires. Medida de fuerza. Trabajadores ferroviarios de la línea ex Belgrano Norte se manifestaron en huelga durante 24 horas como reclamo por el alto índice de inseguridad que tienen en la traza. De igual manera, el servicio se presta con empleados jerárquicos. La inseguridad es el problema fundamental que sufren los trabajadores ferroviarios a lo largo de todo el recorrido del ex Belgrano Norte y que, según sus testimonios, no son solucionados por la empresa, que en un acta firmada en el Ministerio de Trabajo de la Nación se había comprometido a incrementar el personal de seguridad, cuestión que a 2 meses de la misma todavía no aconteció. Aquel acuerdo en la cartera laboral se alcanzó el 12 de agosto pasado, luego de dictarse la conciliación obligatoria, y se firmó un acta para aumentar la cantidad de efectivos de seguridad, pero los operarios aseguran que la empresa concesionaria, Ferrovías, no lo cumplió. Locales. en la lucha. El sábado 31, a partir de las 20 horas, se realizará la proyección de la película Los Compañeros, de Mario Monicelli, para recaudar fondos para los 30 trabajadores despedidos de Fargo. Nunca es tarde, conversó con Marcos del Valle, ex trabajador de Fargo Moreno, que describe la situación de un desocupado en el marco de la crisis financiera mundial que golpea a los sectores sociales más vulnerados. Y es complicado porque yo, o como muchos trabajadores que se quedan sin trabajo, tienen cuenta que pagar, tienen que pagar alquiler. Yo en mi caso no tengo, hijos, pero hay otros trabajadores que pasan por la misma situación que yo, por ahí tienen hijos, y más sabiendo la situación, creo que también es un daño moral. Y bueno, bajonea un poco, pero es la Argentina y siempre fue así, y tenemos que seguir dándole para adelante. Y no hay que bajar la cabeza, siempre hay que pegarle para adelante. Marcos agregó que aquellos que se encuentran trabajando tienen miedo de perder sus puestos de trabajo. Bueno, ellos también tienen muy en cuenta la situación, muchos de ellos se quieren ir de la empresa, porque la verdad no es muy cómodo estar ahí adentro, no se puede trabajar cómodamente, digamos. La empresa ya es así, uno sabe que hoy está, mañana no está, o te pueden despedir, no pagarte un peso, porque ya ahora, ya haber perdido una lucha que fue muy importante, esta última... ya sabe que nadie va a hacer nada. Y refleja... Estamos nosotros y la misma gente tiene miedo, así que no tiene mucha confianza. Por último, manifestó que los despidos son consecuencia del accionar del sindicato y del Ministerio de Trabajo. Los antecedentes que tiene el gremio es siempre tirar para atrás las luchas de los trabajadores y no hacer nada. Siempre dividir a los trabajadores en conjunto con el Ministerio de Trabajo, con este gobierno que tenemos ahora, y siempre los trabajadores solos, digamos. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. Soy Gino Straforini, miembro del MIR de Chile. A esta FM que cumple 3 años, que es una radio comunitaria, que es lo importante cuando las organizaciones y las cosas pertenecen al conjunto de la comunidad, cuando pertenecen a la gente, cuando tiene una concepción latinoamericanista y cuando parte de esa concepción de Martí que planteaba que patria es humanidad. Les agradezco desde ya y les deseo toda la suerte porque cumplan muchos, pero muchos 3 años más. Un abrazo y gracias a ustedes por todo. FM Moreno, 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Yo soy mucho más feliz. FM Moreno cumple 3 años de recuperación. Y el viernes 30 de octubre lo festejamos con un programa especial. En vivo desde las 19 horas. Acompáñanos a recuperar la historia de esta radio, a festejar el presente y a pensar en el futuro de un medio de comunicación comunitario, alternativo e independiente. Viernes 30 de octubre, desde las 19 horas, por tu estación de radio. FM Moreno, 3 años recuperando el aire, 23 años en tu radio de acción. Escuchalo en directo por www.fmmoreno.com.ar. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 15 a 16 horas, por tu estación de información. Nunca es tarde. Todos los sábados, sábados a las 13 horas, entramos en estado de coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de coma, sábado de 13 a 15. ¿Estamos listos?

También va a estar La Chancha Limpia y Quinteto Esporádico. Todo a partir de las 10 horas. Y también vamos a estar comer, todos nosotros. Aunque llueva igual, que tienen que venir todos porque hay techo, entonces no hay problema por eso. Claro, la última llega con un paraguas y disfruta con nosotros la fiesta. Estamos todos nosotros vamos a cantar también. Dice acá Dicud que hablemos en diferentes idiomas, porque estamos saliendo en vivo por internet para todo el mundo. Hello. El inglés de nosotros. This is FM Moreno. Cualquier cosa. Bueno, continuamos. ¿Te parece, Rodrigo? Sí, continuamos. Vamos a escuchar la palabra de Manuel Bertoli, dirigente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional y provincial, porque en el día de ayer también estuvo conversando con Rubén Bustamante respecto del anuncio de la asignación familiar por hijo y de la reforma política, que fueron los dos temas de mucha importancia que el gobierno anunció, ¿sí? con muy pocos días de diferencia, y que con estos dos temas se pretende ya abarcar el trabajo parlamentario que queda de aquí al 10 de diciembre, ¿no? Ayer lo escuchaba a Agustín Rossi, jefe de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, planteando que el tema de la reforma política puede tener una media sanción en diputados antes del 10 de diciembre y se discute en senadores luego, con el recambio de las figuras políticas que ganaron las elecciones del 28 de junio. Tenemos poco tiempo, ¿te parece rápidamente si escuchamos el primer audio? El primer audio, Bertoli dice que la asignación familiar, lo que se ha conseguido, lo que ha anunciado la presidenta, es un triunfo de la oposición. Y habla de dónde sacaría también los recursos la Unión Cívica Radical, que no sea del ANSES, ¿sí? Cuando estamos sacando el dinero a los jubilados, o a los próximos jubilados, para financiar este programa. Escuchamos la palabra de Bertoli. Porque la oposición fue la que fue instalando en el escenario el debate de la necesidad de combatir la pobreza. Ustedes saben bien que hace aproximadamente 2 o 3 semanas el presidente de nuestro partido, Gerardo Morales, se reunió con la Iglesia, con Casareto, analizando la necesidad de llegar a políticas de Estado que tengan como preeminencia el combate a lo que es la pobreza, o sea, a poder trabajar por una integración social. Y bueno, no solamente lo ha hecho radicalismo, lo ha hecho la coalición cívica, lo ha hecho Lozano, lo ha hecho, como planteó también el último que lo planteó, planteando que era necesario generar una política de Estado en esa dirección, fue el mismo Duhalde. Entonces me parece que el gobierno, ante la instalación del tema en la ciudadanía, y viendo que, porque hoy yo escuchaba a la presidenta diciendo de que nadie le decía de dónde iba a sacar los recursos. La realidad es que el proyecto de la Unión Cívica Radical tiene en claro de dónde sacarlo para los recursos. Son alrededor de 10.000 millones de pesos. Y esto tiene que ver con... ¿El proyecto de la Unión Cívica Radical de dónde salen los 10.000 millones de pesos? El proyecto de la Unión Cívica Radical sale de los subsidios o las pensiones a madre de 7 hijos, que hoy está rondando los 600 pesos, pongámonos que en este ingreso por hijo es de 180 pesos, multiplicado por 7 es una suma absolutamente superior, sale de asignaciones y de partidas que estaban destinadas al presupuesto con lo que significa, por ejemplo, el tema de el plan trabajar, con el plan familia, unificando todo el sistema, vos desde ahí sacas los recursos necesarios. Bueno, lo que plantea en el segundo audio Manuel Bertoli, que vamos a escuchar a continuación, es si este tema se tendría que haber discutido en el Parlamento. Todo antes del anuncio parecía que sí. El proyecto oficial estaba a cargo de Héctor Recalde, diputado nacional del Frente para la Victoria, y él había manifestado que debía debatirse en el Congreso. Es decir, que el Ejecutivo arme el proyecto y lo envíe para que lo discutan las comisiones que sean necesarias. Sabiendo lo importante que claro. es este anuncio también, ¿no? Y cómo incide directamente en la población, en los ingresos de la gente y también de los niños y cómo garantiza el derecho. Aquí tal vez, porque uno nunca sabe y esto sería especular, podría haberse dado la discusión de lo que hablábamos, que se escuchaba lo que decía Laura Taffetani, bueno, cuáles son las medidas para llevarlo adelante, cómo se implementaría al respecto, si 180 pesos es lo adecuado, ¿no? Esto es más, no se puede decir de imposición, pero también son decisiones de las que estamos acostumbrados. Ayer escuchaba a muchos periodistas y dice, bueno, un discurso de la presidenta del que ya estamos acostumbrados, con algunos chistes, algunas chicanas también, para algunos sectores, pero argumentando seguramente las decisiones que se toman desde el gobierno. Sobre todo para entender por qué el Congreso lo tiene que discutir. Porque el Congreso es el que está aprobando el presupuesto del año 2010, el Congreso es el que está discutiendo o va a discutir la reforma política, el Congreso es el que discute una agenda social o ciertos sectores lo discuten, y me parece que todos están empapados del tema para llevarlo a una discusión seria, ¿no? Responsable, y que esto no termine siendo una disputa de poder a ver quién sabe más acerca de la asignación familiar. Sí, lo que ayer hablamos con Fernando Ochoa, nuestro compañero, es que si el Congreso va a estar para controlar cómo se utilizan los fondos del ANSES. Importante, claro, a través de la comisión, porque eso también es otra discusión aparte, ¿no? Podemos hablar de la medida que fue muy bien recibida por diferentes sectores, pero ¿cuánto dinero, cuánto alcanza para poder sacar de los fondos del ANSES? ¿Cuánto tiempo? No somos nosotros los especialistas como para hacer un análisis de esto, pero sí es una pregunta que está latente. Claro. Vamos a escucharle el segundo audio de Manuel Bertoli y ya nos va a acompañar Fernando Ochoa porque él siguió de cerca este tema. Viene haciendo entrevistas al respecto. Creo que podría armar un gran informe luego de todo esto y el anuncio final de la presidenta. Pero vamos a escuchar el segundo audio de Bertoli. Uno es partidario de que este tipo de instrumentos sea debatido y sea mejorado a través del accionar legislativo. Pero, digo, si la dirección del decreto va en la necesidad de atender una necesidad que está cristalizada en la sociedad, que tenemos prácticamente más de la mitad de los niños menores de 18 años en carácter por debajo de la línea de pobreza. Me parece que es válido que se desarrolle el instrumento, y es un instrumento que vuelve, un instrumento en el cual los diferentes partidos políticos de la oposición vienen planteando la necesidad de transformarlo en una política de Estado. Ahora, es una asignación familiar y no universal. Ese era el otro tema que estaba en discusión. Nosotros manifestábamos la necesidad de una de que tuviera carácter universal. ¿Por qué de que tuviera carácter universal? Porque en realidad los que están dentro del sistema hoy lo perciben. Aquel que tiene su empleo en blanco hoy percibe la asignación familiar. Y lo que buscábamos es que no tenga que ver con una cuestión focal, porque la realidad es que cuando se focaliza, lo que recién escuchábamos, como es la administración de las cooperativas, está un príncipe que dice a quién le toca y a quién no le toca. Y nosotros en esto creemos que debe ser tomado como derecho ciudadano en función de generar mayor ciudadanía. Una discusión seria es la que se debe plantear. En este caso, porque siempre de todo proyecto tienen que surgir críticas, ¿no? Tenemos que ser sujetos críticos, pero no una crítica para destruir, sino para darle lo necesario o el marco también incluso necesario a un proyecto de tal importancia como es este. Fernando Ochoa, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, Rodrigo. Estoy escuchando atentamente esta entrevista que amplía el espectro de lo que venimos trabajando. Semanas atrás anunciábamos que el Gobierno Nacional iba a presentar un proyecto de ley que estaba a cargo de Mariano Webb. Y estuvo reuniéndose con muchos ministerios, entre ellos el Ministerio de Trabajo y también Acción Social, para ver de qué forma se financiaba este proyecto. La idea fue no confrontar, dicen algunos diputados y senadores oficialistas, y por eso Cristina Fernández de Kirchner sacó directamente lo anunció por decreto. Lo que sí, Vudú, cuando presentó de alguna manera el presupuesto y el debate en el Senado en el que se está dando por cómo va a ser el financiamiento del país en el 2010, dio como un marco de que estaba todo en orden para que el dinero sea del ANSES. Un dinero que fue discutido porque estaba la idea de sacar esta asignación familiar, pero no se sabía de dónde el dinero. Entonces habían quedado a cargo Mariano Hues y también Recalde y Tulio. Recalde, claro. Sí, como los diputados a encontrar una forma de financiar esta propuesta. Bien fue la búsqueda, quedaron muchos proyectos detrás. Ahí quizás es la crítica, porque se saca esta asignación por decreto, que tiene también un elemento que lo remarcaba Taffetani, la que menciona que es discriminatoria con las familias, porque te dice hasta 5 hijos, y que también una de las cláusulas es que no puede tener otro beneficio social. Hasta 5 hijos tienen que ser familias argentinas, hijos de argentinos también. Tienen que tener documentación, DNI, todos los chicos tienen que tener DNI. Sabemos la gran dificultad que hay respecto a este tema, ¿no? El gran porcentaje que no tiene la documentación propia. Por eso las preguntas es, ¿qué programas sociales incluyen que puedan estar? ¿Son todos los que no van a estar? Porque si no va a ser complejo la asignación para las familias, porque recordemos que muchas de ellas están favorecidas con el plan familias. Plan familias, el plan jefas y jefes, las tarjetas de alimentos. ¿Qué pasa con todo eso? Las pensiones no contributivas a madres de 7 hijos. Entonces, si hoy esas madres que están cobrando 700 pesos por mes, esto se le va a quitar y solamente podrá cobrar por 5 hijos. Son preguntas que nos hacemos, ¿no? Muchas. Y también si va a suceder lo mismo que con las cooperativas. ¿De qué forma se va a destinar a que alguien sea el destinario para tener esta asignación universal por hijo de 180 pesos? Queda detrás el proyecto que estaba preparando de Petri, que lo mencionaba en los micrófonos de la 90.1, que decía, estamos preparando un proyecto. Bueno, todo se desmoronó. Fue sorpresa ayer. El de Claudio Lozano también. La plana de Kirchner mandó a avisarle a los diputados y a los intendentes que habían ido por el anuncio de la reforma política el día anterior, que se quedaran en Buenos Aires porque iba a haber un anuncio sorpresa, que fue lo que ayer escuchábamos. El proyecto de la CTA, más directamente Claudio Lozano, estaba pensado en 400 pesos la asignación universal. Universal. En la que se recomendaba sacar los fondos de los sectores que más ganan, es decir, de los sectores empresariales. El problema es que el gobierno dijo no a esa propuesta, también incentivada por Mariano Hues, porque si hacían eso, se peleaban con el establishment internacional. Y iba a haber un conflicto con la búsqueda, con el Fondo Monetario Internacional y la búsqueda también de financiamiento externo. Claro. Por eso se decidió directamente ir a los fondos del ANSES. Vamos a lo seguro, dijeron. Vamos a lo seguro. El problema es si ese dinero va a alcanzar para seguir sosteniendo ese proyecto hacia futuro. Porque se está estimando, según las palabras de Udú, que la economía se va a fortalecer con la cosecha de soja que viene ahora pronto. ¿Qué pasa si eso no sucede? Que, bueno, son muchas las consultas que habríamos que hacer. La gente, Fernando, disculpa que te interrumpa, está llamando también relacionado a este tema. Fue el tema de ayer el anuncio, pero los análisis se dan hoy, porque esa es la realidad. Había que hacerlo en frío, ¿no? Muchos analistas apresurados salieron a comentar, pero esto también hay que hacerlo de a poco y en frío y entender bien lo que significa. Edith llamó de acá de Moreno y dice que lo importante acá es el derecho que tiene el niño a tener una asistencia por parte del Estado. Luego lo demás se tiene que discutir aparte, la aplicación, el método. Pero lo importante es que los niños tienen derechos. Entre esto, bueno, el derecho a comer todos los días, como decía Laura Taffetani, y el derecho a la salud. Esto tiene, el derecho de la niñez tiene que estar bien establecido, decía Did. Y por otro lado, que está muy triste, llamó al 466-6559, no sé si triste, pero decepcionada puede ser la palabra, de que en la oposición no haya una idea clara de dónde se tienen que sacar los fondos. Cuando sabemos que se puede sacar, como decías vos, del impuesto a las ganancias, de aquellos que más tienen, y que las por rentas mineras, claro, de las rentas mineras, bueno, sí podría ser también. ¿Y por qué esto no es universal? Tema que también estábamos hablando, para todo el mundo, no solamente para un sector de niños. Por último, te digo, que dice lo que pasa con las medidas que se toman desde el gobierno, las medidas que se analizan, es que generalmente no hay un análisis previo. son a las apuradas. Entonces tenemos las herramientas científicas, metodológicas, desde la economía, para ver cuál sería lo mejor en aplicar, pero a veces se hace tan a lo apurado que no se deja de lado este análisis científico que lo podrían hacer especialistas. Tafetani, desde su experiencia y su análisis empírico, mencionó que no hay intención de romper la red clientelar, porque si fuera universal, como lo dice Edith, la oyente, se termina de ver favores. Es decir, si yo tengo una asignación universal, ya no le debo un favor a Rodrigo Pagalday, que me está dando por derecho. No dependo de tal. La asignación universal, no dependo de tal. Si no soy preso de mi pobreza. Lo que se vio, primero, que no hubo una intención de romper esa estructura. Es muy similar a lo que está ocurriendo con las cooperativas. Es muy similar. Y en un previo análisis en el día de ayer, cuando estábamos en Nunca es Tarde, dijimos con Laura Tafetani en una extensa entrevista que esto no se convierta en las nuevas cooperativas. Es decir, que en la práctica después es difícil llevarlo adelante. Laura Tafetani ponía como ejemplo este tema de algo universal. Por ejemplo, el acceso a la educación es universal. Es decir, no dependés de nadie para ir o no a la escuela, sino que vas y cualquier chico puede ir y anotarse, como cualquier chico puede ir y atenderse en el hospital. Otro es el tema si hay médicos y si hay insumos. Pero digo, esto es universal, son accesos y derechos que debe garantizar el Estado, como bien decía Edith y Cintia también. Lo cierto es que entró por decreto, no hubo un debate parlamentario, fue inmediato y la asignación va a ser financiada por fondos del ANSES. Esa es la realidad que estamos viviendo, y luego comenzaremos a tratar ya otro estadio de esta información. Como siempre, se empieza a ver cuando se empieza a aplicar, ¿no? Empiezan a surgir las falencias y los errores en estos temas, que es difícil la administración, el control y el manejo de estos recursos. Muchas gracias, Fernando, por estar acá. A mí me quedó algo como en el tintero, ¿no? Cuando se habla de una medida progresista. Muchos anunciaban ayer, esto es, bueno, parte de una medida progresista, y otros dijeron, es una medida revolucionaria. Es una medida en la que el gobierno tuvo que hacer, porque los propios diputados de distintos bloques, hasta del bloque oficialista, decían, bueno, si no ingresó la agenda social en el presupuesto 2010, algo tenemos que hacer, porque comienza a arder la situación en los barrios. O sea, ya se había anunciado el plan de cooperativas, y la propia Victoria Donda, la diputada Victoria Donda, mencionaba, no se está tratando la agenda social, y entre ellas la asignación universal. Luego la oposición también se subió a ese reclamo. Claudio Lozano había dicho en la sesión en la que se dio media sanción al presupuesto 2010 que no se presentaban si no estaba la agenda social. Es decir, tuvo mucha presión de distintos lugares, y entre ellas Pelota de Trapo y toda la gente que está por El Hambre es un Crimen, esta marcha que se realiza en todos los años y que ahora en estos días también se está realizando, reclamando de una manera que el hambre es un crimen, ¿no? Que lo escuchen los gobernantes. Tuvo que subirse a ese reclamo, por eso le dijo a Mariano Hues y a otros diputados, encuentren la forma de financiar. Los tiempos no dieron. Cristina Fernández de Kirchner, como de costumbre, salió de sorpresa, a todos los sorprendió, porque le decía, Agustín Rossi le dijo a los gobernadores y los intendentes que habían venido de distintas provincias el día anterior por el anuncio de la reforma política, que se quedaran porque iba a haber otro anuncio. No lo sabía nadie. Claro. Y ayer sorprendió diciendo, bueno, con la decisión de Udú, que dijo, dígalo nomás que el ANSES sirve para este recurso. Es decir, los primeros meses se puede sostener con el ANSES, porque están estimando, como lo decimos, y eso hay que decir solo a los oyentes para que tengan un espectro de la información un poco más amplio, que va a haber una buena cosecha de soja. Que también, según Vudú, sacaría el déficit a las provincias de la Argentina que están en rojo y las pondrían en superávit. Palabras de Vudú. Habrá que ver si eso se concreta en lo práctico y no queda solamente en un potencial. Bueno, veremos, muchas dudas, algunas aclaraciones. Gracias, Edith, por comunicarte con nosotros. Espero haber dicho bien lo que me dijiste. Y seguimos con Recorte Informativo. Te esperamos hoy a la noche, Edith, también para festejar los 3 años de la radio. No se trata de oír. Es necesario comprender. No se trata de hablar. Es preciso comunicar. No se trata de correr. Es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte Informativo. Información que necesitas. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Colombia. Sigue el escándalo por los espías. El Departamento Administrativo de Seguridad colombiano reconoció la autenticidad de un documento sobre una investigación interna publicado este jueves por Venezuela. El Departamento Administrativo de Seguridad consideró como un hecho grave y preocupante que el Ejecutivo de Caracas tenga en su poder archivos secretos. El gobierno venezolano asegura que el contenido de estos papeles prueba una operación que se orquesta en su contra desde la administración del presidente Álvaro Uribe. Según el comunicado de la DAS, el gobierno venezolano posee la verdadera información sobre el complot y dice que es falsa. Nacionales. Investigado. El titular de la FIP, Ricardo Echegaray, fue denunciado penalmente ayer por un grupo de diputados nacionales de la oposición por graves irregularidades durante su gestión al frente de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, entre las que se incluyen coimas, desvío de dinero y favoritismo hacia productores amigos. La causa, que recayó en el juzgado federal número 3 de Daniel Rafecas, estaba basado en unas 250 denuncias que legisladores integrantes de la Mesa de Consenso Agropecuario recibieron a través del sitio www.denuncialaonca.com y recae en total sobre 10 funcionarios, entre quienes aparece Echegaray como expresidente de la ONCA, al igual que su sucesor en este cargo, Juan Eiras. Según los legisladores, que provienen de 18 bloques distintos, el website que montaron recibió más de 20.000 visitas, de las que muchas terminaron en denuncias suscriptas con nombre y apellido respecto de maniobras irregulares por parte de la ONCA. No obstante, para agilizar los trámites, la mesa de consenso seleccionó unas 40 denuncias. Provinciales. Santa Cruz. Hubo acuerdo. Las negociaciones del delegado de la UOCRA, Omar Rojas, en Casa de Gobierno arrojó resultados positivos y a partir de este mediodía los trabajadores de la construcción liberaron los piquetes ante la perspectiva de ocupación que ofreció la provincia con la edificación de 174 viviendas que emplearía a los casi 300 obreros por los que reclamaba el gremio. El delegado de los trabajadores de la construcción de Pico Truncado llegó a esta capital acompañado del intendente Osvaldo Maimo para destrabar un conflicto ocasionado por la falta de ocupación de mano de obra, los despidos de la constructora Acancedo y la suspensión de obras por parte del IDUB. Omar Rojas pasó por Casa de Gobierno y llevó a Pico Truncado un principio de solución que hoy les comunicó a los trabajadores que cortaban el acceso de la cementera. Locales. Para ellos, un triunfo. Tras el anuncio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por la asignación familiar por hijo a desocupados o trabajadores en negro, Manuel Bertoli, dirigente nacional y provincial de la Unión Cívica Radical, dijo que fue un triunfo de la oposición. Dijo que el resto de los partidos políticos fueron quienes llevaron al debate de la pobreza para que se discuta. Porque la oposición fue la que fue instalando en el escenario el debate de la necesidad de combatir la pobreza. Ustedes saben bien que hace aproximadamente 2 o 3 semanas el presidente de nuestro partido, Gerardo Morales, se reunió con la Iglesia, con Casareto, analizando la necesidad de llegar a políticas de Estado que tengan como preeminencia el combate a lo que es la pobreza, o sea, a poder trabajar por una integración social. Y bueno, no solamente lo ha hecho el radicalismo, lo ha hecho la coalición cívica, lo ha hecho Lozano, lo ha hecho, como planteó también el último que lo planteó, planteando que era necesario generar una política de Estado en esa dirección, fue el mismo Duhalde. A diferencia del anuncio presidencial que gastará 10.000 millones de pesos del ANSES para financiar el programa, la Unión Cívica Radical propone que se haga con el financiamiento de otros planes sociales. El proyecto de la Unión Cívica Radical tiene en claro de dónde sacar los recursos.

Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. El tiempo me trae una historia. La historia no la hice yo. La hicieron nuestros abuelos y fue todo a pulmón. Él fue quien lo contó. Fueron pasando los años, la historia se desgarró. Aquellos vuelos rasantes fueron la aberración. Y el terror fue la ley de un país en llamas que clamaba por su honor. Mataban ideas, no tenía su opinión. Eso es Argentina. Quisieron ganar terreno, dieron el golpe final en una guerra. Nos hicieron temblar, que los remil parió. Pedazos de hijos de puta, cuánta vida se llevó el recuperar Malvinas. Cuánto que nos costó. ¿Y de qué nos sirvió? Hoy la historia es otra, condena la corrupción. No viven mintiendo, qué impotencia tengo hoy. Roban con descaro, la ley es la impunidad. Y si no, dígame Ibarra. Continuamos en Recorte Informativo, 15 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Vamos a la comunicación telefónica rápidamente. Está en comunicación telefónica, haga la redundancia, Karina del barrio Loma de Casasco, porque ayer tuve una reunión con el Iduar por el tema de las casas del Plan Federal. Escuchamos. La información está en línea. Comunicación telefónica, el Recorte Informativo. Karina, buen día, ¿cómo te va? Rodrigo Pagalain te saluda. Muchas gracias. Sí, te cuento un poco del tema de que se habló ayer en Iduar con Mariana, sí, García y su asistente social, que es la que está trabajando en el barrio de Casasco. Que mucha gente no sabía que ella estaba trabajando, o sea que hubo una convocatoria grande como para que se sepan asesorar ahí. ¿Los funcionarios del Iduar fueron al barrio o ustedes vinieron al Iduar? No, fuimos al Iduar, la mayor parte de la comisión ayer. Y bueno, puntualizando, o sea, hablando bien puntual del tema de los casos que estamos tocando ahora, el tema de pago, el tema de las casitas que compraron y el tema de la infraestructura. Tuvimos la mayor parte algo positivo, pero hay algo negativo. ¿Qué es lo que les dijeron? Empecemos con lo positivo. Bueno, dale, lo positivo es que, bueno, el pago, no se puede bajar la cuota, pero sí van a bajar de provincia. Para que vengan a hacer una encuesta a la gente casa por casa para ver en quién está en condiciones de pagar. La que no puede pagar se le va a hacer una eximición de pago. Eso es bueno, para nosotros es un logro, porque yo soy una de las que no puede pagar porque tengo 9 chicos y razones X no puedo pagar. Karina, pero discúlpame, Cintia Medina te habla, ¿cómo andas? ¿Le dijeron por qué fue el incremento? Sí, mira, el incremento dice que fue... que cuando uno firmó un contrato de 30, 60 pesos o a 100, el incremento no era simplemente decir, bueno, yo voy a pagar 30 pesos todos los meses. No, era para ellos tener en cuenta más o menos qué monto se puede llegar a pagar por mes. Entonces, el monto era menos de 100 pesos. ¿Entendés? Que vendría a ser, ese es el monto de 90 pesos. Claro, algo accesible para claro. Todos los vecinos. Saber más o menos, para mandar a la provincia, qué es lo que se podía pagar. Claro, pero lo que ustedes habían comentado en una ocasión era que algunos llegaban hasta 200 pesos. Sí, pero la mayoría, por eso ganó por mayoría, el monto de 100 para abajo. ¿Entendés? Ah, está bien. Esto es lo que se acordó ahora. Sí. El tema es que, bueno, nosotros exigimos que bajen de provincia directamente del tema de hábitat, que vengan a encuestar a casa por casa, como hicimos nosotros en las asambleas, a ver cuántos eran más los que compraron, los que pueden pagar, los que no pueden. ¿Y hay una fecha fija para que se realice esta actividad o le dijeron que hay que ver y hay que esperar? No, ellos ya mandaron el petitorio que nosotros dejamos en el municipio, en el Consejo Liberante, ya ese mismo petitorio que se entregó en esas áreas, van a entregarlo, ellos ya lo entregaron allá en la infraestructura de Buenos Aires. De la provincia. Sí, y bueno, y tenemos que esperar eso, pero nosotros desde acá, el tema de la comisión, vamos a estar presionando para que esto sea concreto, que no sea palabra. ¿Y relacionado a los desalojos, al desalojo que hubo, o al intento de desalojo? Sí, bueno, esa es la mala noticia, que bueno, lamentablemente esta chica que, en este caso, la casa de 548, lamentablemente el juez Rezán está investigando a la supuesta titular, en el tema de estafas y demás cosas, pero le dio la mala noticia que sí, la tiene que dejar la casa por buenos términos, porque si no, sí al desalojo. Eso es lo que nos indignó. Y a la gente que compró también, lamentablemente, el barrio está en alerta, porque los de Iduar no son los que mandan los desalojos, sino los de provincia. Pero yo le digo a ella, en caso de que esto ocurra, le digo, ¿qué van a hacer ustedes? Como autoridad del local, le digo, ¿van a interceder? Le digo, ¿van a frenar ese desalojo? ¿Qué soluciones le van a dar? Le digo. Y ella me dice, eso no queda entre nosotros, eso queda entre el juez Radrizani y la parte de provincia. O sea, estamos en manos del juez ahí, o sea que tenemos que ver hoy con la comisión qué medidas vamos a tomar ante las autoridades. Karina, una consulta. Respecto a, vos decías que solamente 162 casas hoy están en manos de titulares, ¿sí? El resto se compraron, se vendieron, se alquilaron o se prestaron también. Sí. Sobre este término, ¿qué les dijo el IDUAR? Porque lo que fue una orden de desalojo el otro día se puede multiplicar por cientos. Eso es lo que yo le dije. Ahora le digo a ella, ¿no? Le digo a Mariela García, le digo... Supongamos que venga hoy el desalojo, los 400 problemas que tienen ustedes hoy. ¿Cómo van a hacer? Le digo. Y en realidad nosotros no va a llegar ningún desalojo, sino el desalojo va a llegar hacia el juez Radrizani. Me lo volvió a reiterar. Yo le digo, o sea, no me concretaba nada. O sea que se desligó de todo tipo de responsabilidad. Yo puse en una de las cosas que yo estaba tomando nota, o sea, que quedamos en manos del juez acá. Él va a determinar qué va a pasar con esas 400 familias que compró, que alquiló, que se les cedieron las casas a los mismos familiares. Karina, ¿cuál es el ánimo de...? Porque en realidad cuando nosotros le hicimos, no sé si tuviste la posibilidad de escuchar una entrevista al juez Radrizani, preguntándole acerca de este caso. Y él lo que decía es, bueno, nosotros hacemos y damos la orden de desalojo porque se compra sin papeles que son los correspondientes, dice él. Pero la responsabilidad nuestra no es... Es del IDUAR. Del Instituto de la Vivienda, incluso, de provincia. Bueno, o sea, que siguen pasándose la pelota uno a otro, como es la costumbre de siempre, ¿entendés? Claro. ¿Y los vecinos ahí qué dicen? ¿Qué es lo que piensan? ¿Cuál es el ánimo de los vecinos hoy? Hoy el ánimo de la comisión es volcarle la mala noticia. Nosotros nos pusimos en estado de alerta. Hoy vamos a sacar conclusión cómo vamos a tomar medidas de ahora en más. El barrio tenemos que alertarlo por el tema de esto. Ellos se pasan la pelota, pero sí, nunca desligaron el tema del desalojo. Claro. Karina, estamos finalizando el programa. Te agradecemos por la comunicación telefónica. No queríamos irnos sin saber qué era lo que había pasado en esta reunión, que nos informes. Y bueno, acompañando desde aquí lo que vaya a suceder en estos los tiempos que vienen, ver si viene esta comisión de provincia y cómo se pueden evitar o no, o cómo se hace la gestión por el tema de los desalojos. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, les va. Así que gracias por participar en esta lucha. Muchas gracias, Karina. Hasta luego. Hasta luego. ¡Documento! Están viviendo en la calle. Están en un campo que los van a sacar de ahí también y algunos los amenazaron que lo iban a prender fuego. Recorte informativo. El otro periodismo. ¿Cómo fue el desalojo? Fue con mucha agresión. Hubo más de 300 policías. En algunos lugares entraron, cuando estaban durmiendo, entraron en la pieza, los sacaron y le decía que tenían que salir y después empezaron a echar las casas. Hay palos que te revientan la boca, hay palos que siempre dicen que no, hay palos que si te buscan. algunos anuncios, Rodrigo. Llegó ayer Patricia de los Nogales, nos traía una comunicación. Se va a hacer la Feria del Libro Moreno 2009, miércoles 11, jueves 12, viernes 13 de noviembre de 2009. Es una convocatoria literaria abierta a toda la comunidad, participación libre y gratuita. Las obras se recibirán a partir del 15 de septiembre hasta el 2 de noviembre de 2009. Hay diferentes categorías. De 4 a 8 años, trabajos grupales de cuentos escritos o gráfica no escrita. De 9 a 13 años, trabajos individuales o grupales de cuentos escritos o gráfica no escrita. De 14 a 18 años, trabajos individuales de cuentos escritos o gráfica no escrita. Y mayores de 18 años, trabajos individuales, bueno, lo mismo, de cuento escrito o gráfica no escrita. Se va a dividir por categorías y, bueno, se va a realizar. Termina el 2 de noviembre, así que hay poco tiempo también para presentar las obras. También el día domingo, 1 de noviembre a las 20 horas en la Sociedad Italiana de Moreno, esto es Nemesio Álvarez al 300, se va a estar realizando una obra de teatro, reportaje endiablado. Prepárese para un reportaje que les hará abrir los ojos por primera vez. El hombre gris despierta. Grupo Teatro por dirección Elizabeth Palamara, bono contribución de 20 pesos o, si no hay una promo, de 2 entradas por 30 pesos. Agregamos algo más, la dirección, la Feria del Libro de Moreno, bueno, 11, 12 y 13 de noviembre, de 9 a 20 horas en el Salón del Rotary Club Moreno Sur, Boulevard Alcorta, 1927, Moreno Norte. Se realizarán actividades destinadas al público en general, charlas, presentaciones de libros, escritores locales, grupos de narradores, talleres para docentes y alumnos, exposiciones y entrega de menciones de la convocatoria literaria abierta a toda la comunidad. Llegaron algunos mensajes, Cintia. Dice uno, recorte informativo recorta la realidad para mostrar lo que de tanto mirar no vemos. Lo felicito, Camilo de Moreno. Un abrazo. Llegó otro de Ana de Cascosala que nos dice, cachorritos, feliz cumple, Ana de Cascosala. Gracias, Ana. Y ya, bueno, vamos a estar también invitándola para el festejo de hoy con Ana, un oyente desde los comienzos de FM Moreno. Sí, también, bueno, a partir de las 19 horas será el programa especial hasta las 12, ¿sí? Pero desde las 10 ya estaremos recibiendo a todos los invitados en el local de Proyecto Sur en Avenida Libertador, a una cuadra del Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Allí estaremos, estarán tres bandas participando del evento. Habrá para habrá alimentos, bebidas y, bueno, mucha diversión sobre todo. Fiesta. Fiesta, como lo dice. El 30 del 10 de 1983 triunfaba Raúl Alfonsín como presidente. Se cumplen entonces 26 años de democracia en el país. Bueno, junto con esto también festejar que, si bien hay falencias, como bien lo decimos, en la democracia, todavía la estamos construyendo, y así nuestro aporte desde la comunicación para lo que es esta Argentina, que muchas veces tenemos para criticar, pero bueno, que también es para hacer todos los días algo mejor. Nos vamos despidiendo. Gracias a todos los que hicieron posible esta radio. Gracias a los que no están, a los que hoy están y a los que vendrán, ¿sí? Sobre todo. Y desde aquí un saludo enorme a los oyentes, a amigos, compañeros, organizaciones sociales que estuvieron y que están siempre y que son parte de la radio. Sin ellos no podríamos hacer lo que hoy comunicamos o transmitimos a través de estos micrófonos. Sí, un legado muy importante también los que dejaron otros compañeros, como decía Rodrigo, que no están. Yo siempre le digo, bueno, nosotros empezamos este año con el compromiso de comunicar de la manera y la propuesta que nos dieron desde que empezamos. Esto somos nosotros, esto es FM Moreno y esta es la idea de comunicar. Algo que te llama la atención y que implica también mucho trabajo, el de todos los días, pero que cuando uno llega a la casa, bueno, sabe que hizo algo, que ese aporte pequeño sirve para la construcción de una democracia más participativa e incide de alguna manera en la información que tienen todos los ciudadanos de Moreno. Entonces también desde este lugar, yo hoy Victoria Espinosa no está, pero siempre lo hablamos, es el legado de seguir trabajando de esta manera, con errores, con algunos aciertos, pero siempre con el compromiso de hacer todos los días algo mejor algo para mejor. Los que están del otro lado, y en este caso los oyentes que se comunicaron con nosotros, pero y aquellos oyentes que van a sumarse, calculo, a partir del tiempo y a partir del transcurso. Nos vamos hasta dentro de un rato, porque primero a las 15 horas está Nunca es Tarde con Fernando Ochoa y Sebastián Rodríguez, y a las 7... el programa especial estaremos todos los que hacemos la radio, ¿sí? Todos los que integramos y trabajamos en FM Moreno, en este programa especial de 5 horas, haciendo un repaso de los 23 años de la historia de la radio, y de los 3 años desde la recuperación. Mucho trabajo para el día de hoy, mucho trabajo con gusto también, porque va a ser la manera de festejar y de recordar esto que significa 3 años de una radio recuperada con características particulares que del otro lado ya la conocen. Chao, hasta mañana. O hasta dentro de un rato, llega, o hasta el lunes. Llega Pan para Van en la puesta en el aire. Operaciones estuvo un rato. Martín Raffo, Diego Dicut. Víctor Espinosa no vino hoy. El equipo periodístico, Fernando Ochoa, Rubén Bustamante, Rodrigo Palda y quien les habla, Cintia Medina. Chau. Hasta luego. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.